Canal Plus emitirá a continuación una película clasificada X. Si desea interrumpir la emisión, retire la llave del descodificador. ¿Cómo están? Es un gustazo para mí nuevamente saludarlos y, como siempre, agradeciendo su fiel sintonía a lo que es nuestros podcasts del Frogman. Gracias a todos ustedes, gracias porque nos han acompañado en los últimos episodios. Nuestro último episodio fue una entrevista que habíamos desempolvado ahí con el maestrísimo creador, productor, conductor y programador y todo lo que tenga que ver con el programa G-Rock. Así que gracias a todos ustedes. Así que bueno, buenísima onda. Bienvenidos a una edición más. Y pues iniciamos como siempre. Nosotros vamos colocando temas de series que formaron que formaron parte de lo que fue nuestra niñez y adolescencia. Y pues ahorita, pues como los que nos fuimos con un tema rockerón, porque tiene su historia. Es el intro de la serie animada de Spider-Man, que se llevó a cabo ahí pues en la década de los años 90. Una serie que, les voy a ser muy honesto, al principio no muy la entendía. Que si después ya ahí por el 97 más o menos, como que nos fuimos dando cuenta de que la serie pues era... Pues nosotros teníamos que haber visto todos los episodios tenían relación con cosas que habían ocurrido en episodios de, por ejemplo, la primera temporada o la segunda temporada, o por lo menos unos dos o tres episodios antes. Eso era pues como que en parte lo bueno y lo malo de esta serie, porque si la cadena de la televisión repetía o ponía un episodio desfasado, pues obviamente ahí ya perdíamos el hilo. Entonces habían cosas interesantes en esa serie. Una serie de culto muy muy buena. Lástima al final, faltó por lo menos un episodio para que le dieran un muy buen final a la serie. Para los que la vieron y para los que no la vieron, pues en síntesis, pues que Mary Jane queda atrapada en alguna zona, en un portal, en alguna dimensión, y van a buscarla con la Madame Spider, que la ayuda ahí a echar las vueltas en las dimensiones y que empiezan la búsqueda. Pero desafortunadamente ahí finalizó la historia, o sea, Peter se quedó sin Mary Jane. Pero bueno, les dije que este tema era rockerón al inicio porque iniciaba con un tema y pues ahí pues lo pueden ustedes regresarlo y volverlo a escuchar, puesto que la composición de la guitarra, todo, que pueden ustedes si la vuelven a escuchar, todo el tema es una composición de guitarra y es creada por Joe Perry. Este es el guitarrista de Aerosmith. Y que por cierto, hay un episodio en donde Peter Parker puede tomar la forma que él quiera. Y hay una en donde él está usando sus poderes y utiliza uno para transformarse en rockero y obtiene la vestimenta de Joe Perry en los conciertos de Aerosmith. Así que es una muy buena referencia por un lado. Y por otro lado también en conciertos, en algunos conciertos de Aerosmith ha tocado temas con los riffs de la serie de Spider-Man de los años 90. Así que muy buena serie, muy muy buena serie, en serio. Ha sido increíble esta serie y creo que muchas cosas cuando se ven los episodios, como que ahí se toma cuenta uno que las películas, como que uno, dos o tres episodios sacaron de ahí la película. Pero bueno, iniciamos nuestro podcast y ahora nos vamos a ir, pues, desde hace rato les voy a confesar, tenía el buen deseo de lanzar este podcast. Creo que muchos de nosotros hemos tenido una influencia fuerte cuando hemos escuchado música de algún músico. A veces nos llama mucho la atención algún guitarrista, algún vocalista. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad estudiaba en la U, me comentaban unos cuates siempre, me hacían una, tenían una su frase que me decían siempre, andate para atrás en la música, que era buscar las raíces o las influencias de ciertos grupos. O por ejemplo, nosotros le llamábamos también, andate para los lados, que era buscar los proyectos en solitario de algunos músicos. Recuerdo que el primer proyecto que exploré fue el de Bruce Dickinson. Estamos hablando de un tiempo en el que no había tanto acceso al internet como ahora, y que pues me pude hacer de mis primeros dos discos de él, que fue así como que wow, qué onda. Pero en fin, y pues en este caso quiero contarles y pues me gustaría compartir un poco con ustedes de lo que ha sido un álbum. Pero obviamente, para llegar a este álbum, porque quería reseñar solo el álbum, pero de ahí me di cuenta que el álbum, pues, para llegar al álbum teníamos que hacer un pequeño recorrido antes de poder llegar a él. Y estamos hablando de los trabajos que realizó Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, que pues más o menos la historia se parte en tres. Y específicamente está marcado en tres fechas: 1986, 1996 y el año 2006. Que casualmente 666, ¿verdad? Iniciamos la historia y nos brincamos primero a 1986. En un momento en el que Black Sabbath estaba pasando por un cambio de formaciones bastante, hasta cierto punto, pues bastante fuerte, puesto que venía luego de Ozzy, luego de Ozzy se fue, entró Dio, luego entró una nueva formación para lo que fue el Born Again, luego pues iniciaría un cambio radical en la banda con los miembros, y es acá cuando se lanza un álbum que Tony Iommi vino y dijo así como que bueno, yo ya hice mucho y quiero empezar a trabajar ya por mi cuenta, y decide lanzar su primer álbum como solista o en solitario. Desafortunadamente, pues la disquera no se lo permitió y le dijeron así como que mira, seguí con Black Sabbath, ¿no? Pero ya de Black Sabbath no quedaba nadie, y fue así como que ¿qué onda, va? ¿Qué vamos a hacer? Y lanzan la producción Seven Star, una producción bastante buena. Para muchos este trabajo es tomado como, originalmente debió haber sido tomado como un álbum de solista de Tony Iommi, pero sin embargo, por las presiones que hubieron por parte de la disquera, le pusieron como título Black Sabbath presentando a Tony Iommi. O sea, continuaba únicamente uno de los miembros. Vale la pena remarcar la formación que tuvo este álbum, porque en las voces estaría Glenn Hughes, que antes estaría militando en Deep Purple junto con el bajo y la voz, y luego de estos trabajos con la Púrpura se uniría a Black Sabbath para este álbum. Luego estuvo también en la formación Eric Singer, pues tenía un muy buen currículum porque ya había estado con Lita Ford antes de estar con Black Sabbath, y luego se quedaría con Black Sabbath para lo que sería la grabación de este álbum del Seven Star, y también se quedaría en la grabación del Eternal Idol, obviamente en la grabación oficial con Tony Martin, y también en la versión demo que también estuvo rolándose por ahí, que ya es considerada como, bueno, ya en la edición de lujo fue retocado, ya tiene un mejor audio y bastante aceptable, bastante de estudio más bien, ya no parece un bootleg. Y pues Eric Singer estaría con ellos. Más adelante, en los años 90, estaría con Kiss. Entonces, solo para que se den cuenta ahí el peso que tenía Eric Singer, ya que es mencionarlo, automáticamente uno como que se transporta al momento de Kiss, ¿no? En el bajo estaría lo que es Dave Spitz. Este fue bajista también de Imperitelli, White Lion y The Great White. Así que se uniría a las filas de este interesante álbum. Y pues era la propuesta de Iommi, ¿no? Era así como que, bueno, esta es mi banda y vamos a empezar el trabajo de solista. Desafortunadamente, como ya lo habíamos mencionado, las presiones de la disquera fueron así como que no, continúa como Black Sabbath. Entonces siguieron como Black Sabbath, pero ya en las filas estaría entonces conformado por Tony Iommi, Glenn Hughes, Eric Singer y Dave Spitz en el bajo, batería Eric Singer y vocal Glenn Hughes. Así que iniciamos entonces nuestro camino al álbum, y entonces vamos a hacer nuestra primera parada, y esta parada es en 1986 con el álbum Seven Star. Así que les voy a incluir dos temas de este álbum. Quise incluirles temas de estudio, pero he decidido mejor incluirles dos temas que son de este álbum, pero son interpretados en vivo. Así que vamos a irnos con un tema. El primero es de la gira del proyecto de Glenn Hughes junto con John Lee Turner, esto que se llama el Hughes Turner Project. Esto fue una gira, una presentación de su gira para el año 2002. Así que vámonos con esto que se llama Seven Star, que le da título al álbum. Y luego nos vamos a ir con un tema que viene incluido en un álbum tributo a Black Sabbath. Este es un tributo suramericano que se llama The Sabbath Crosses, y pues en este hay varias presentaciones y hay varios temas de artistas latinos suramericanos, obviamente cantados en inglés, pero decidimos incluir uno con Glenn Hughes también, solo que esta vez junto con Rata Blanca. Estamos hablando de un tema del cual fue lanzado un video. De este video, pues ya vamos a platicar tanto de algunas curiosidades que hubieron de la postproducción del Seven Star, pero cuando regresemos. Y vámonos con esto, con Rata Blanca y Glenn Hughes, esto que se llama No Stranger to Love, esto que fue grabado en el año 2003, un año después del tema de Seven Star, en el Gran Rex Theater en Buenos Aires. Entonces vámonos con esta primera parte de nuestro especial y ya vamos a aterrizar con la siguiente parte, que es la segunda parte de lo que fue el Seven Star, y vamos a comentar también algunas curiosidades tanto de esta segunda grabación, así también como algunas curiosidades que hubieron luego de la grabación del Seven Star. Muy bien, regresamos en un momento. I hear my soul. corazón. I wrote with Tony Iommi, it's called No Stranger to Love. Thank you. dos temas buenísimos, uno para el año 2002, The Seven Star, en vivo en Londres. Este concierto fue en The Mean Fielder in London el 1 de octubre de 2002. Esto fue para la presentación de la gira del proyecto de Hawks and Turner Project, otro proyecto buenísimo, por cierto, full hard rock y heavy metal. El segundo es extraído del álbum tributo The Sabbath Crosses, un tributo a Black Sabbath. Este fue una presentación en vivo para el año 2003 en el Grand Rex Theater, Buenos Aires. Una presentación de Glenn Hux con Rata Blanca. Bueno, pues estábamos platicando un poco de la producción de Seven Star. Y pues les comento que, bueno, cuando se inició la gira de este álbum, solamente Glenn Hux estuvo en los primeros 5 shows. Esto por un gran problema que tuvo con las drogas. Esto pues dificultó mucho. Entraría al rescate Ray Gillen, que por cierto Ray Gillen estaría en la grabación del Eternal Idol. Para los que tengan la oportunidad de adquirir o de conseguir por ahí, por mucho tiempo en internet estuvo rolando la grabación de estudio tipo bootleg de Ray Gillen para la grabación del Eternal Idol. Para los que consigan o puedan escuchar por ahí en Spotify la edición de lujo, trae ese mismo bootleg, pero ya no suena así tan feo, sino que ahora ya es extraído de la... pareciera que fuera el álbum con la voz de Ray Gillen, así que vale la pena escucharlo, por cierto. Entonces es Ray Gillen quien entra a salvar la gira, y prácticamente terminaría la gira y las fechas pendientes en Norteamérica y en Europa. Esa es una de las curiosidades. Otras también, como ya les había indicado, en la portada se incluyó solo la fotografía de Tony Iommi, porque esa iba a ser pues el arte conceptual que se iba a manejar para su álbum como solitario. Entonces prácticamente era una parte así como que, bueno, va a estar Black Sabbath como nombre y uno de los miembros, pero en realidad estaba haciendo alusión a que ya era un trabajo como solista. Inclusive la agrupación no sale en la portada, en la principal, sino que ya cuando usted ve adentro las fotografías, ya está la banda, que nada que ver con Geezer Butler o Bill Ward, por ejemplo. Y por último, se grabó un video promocional del tema No Stranger to Love, que por cierto, este trae una versión diferente a la del álbum, la cual se consideró que sería la versión radio, que en este caso saldría Tony Iommi con Denise Crosby, que más adelante estaría en el elenco de Star Trek. Entonces, uno de los datos interesantes. Bueno, eso ocurrió en 1986. Paralelo a esto, se grabó un bootleg, que en este bootleg, más adelante vamos a incluir una entrevista que se le realizó a Glenn Hux, en donde comentan de que se encerraron en una casa Tony Iommi y Glenn Hux y empezaron a grabar varios temas, pero fue así como que, mira, compongamos algo y a ver qué sale. Y alguien vino y mezcló los temas y lanzó esto como un álbum no oficial, el cual se llamó The Eighth Star, o algo así como que la octava estrella. Y este se comercializó mucho tiempo como un bootleg. Según cuentan por ahí, esto no fue legal. Fue así como que una grabación inédita, la cual fue lanzada y se manejó mucho como un bootleg. Pasó el tiempo y resultó que luego de que se enteraran de lo que ocurriera con los trabajos de este bootleg, en 1996 decide Glenn Hux reunirse con Tony Iommi para volver a grabar esos temas, los temas del 8 Star, solo que ahora pues como que no sabían qué onda y decidieron colocarle The 96 Deep Sessions, o así como que Las Sesiones Profundas de 1996. Este álbum fue grabado y no fue lanzado hasta en el año 2004, ya un año un poquito antes del álbum al que vamos a llegar. Y pues a raíz de esta regrabación y de desempolvar estas grabaciones y este álbum, el cual fue lanzado, que es bastante difícil de conseguir este álbum por cierto, es que se decide grabar una producción ya propia, o sea ya como que actual en ese momento. De este álbum hemos decidido sacar dos temas, los cuales son los que les vamos a presentar. Uno lo hemos extraído de las grabaciones de 1996 del Deep Sessions, esto que se llama I'm Gone. Esto es con Tony Iommi y Glenn Hux nuevamente. Y también hemos decidido sacar del demo 8 Star el tema Through the Rain. Por cierto, esta versión es una versión demo. En realidad el tema en el Deep Sessions se llama It Falls Through Me, pero le cambiaron a Through the Rain. ¿Qué diferencia tiene este tema demo con el de Deep Sessions? Bueno, pues que este tema dura 30 segundos más que el tema que se grabó en el Deep Session, o sea en la versión final. Y aparte el solo de guitarra es diferente, o sea como que el solo lo cambiaron, pero de igual manera sigue siendo un gran tema. Así que vámonos con esto del Deep Sessions para 1996, el tema I'm Gone, y luego nos vamos con el tema Through the Rain. Este es un tema demo de la producción 8 Star, un álbum que sería distribuido como un bootleg, una grabación no oficial. Bueno, regresamos y ya vamos a caer entonces en pie con el álbum que vamos a platicar, que es un álbum buenísimo. Pero aún así estas producciones que les menciono no se quedan atrás. Así que vámonos con esto y regresamos con más acá en los podcasts del Frog. Found a vision. How come you just wanna pleasure. How come you just wanna be my friend? I'm sorry. continuamos con más acá en los podcasts de Frogman. Gracias a todos porque están pendientes. Regularmente vamos publicando nuestros podcasts entre los viernes y lunes. No tenemos una fecha estipulada para todo esto. Pero de igual manera agradezco a todos ustedes porque están pendientes. Por favor, compártanos si ustedes consideran que el capítulo es muy, pero muy bueno. Compártanos. En la descripción de nuestro podcast están los accesos a nuestra cuenta de Twitter y también nuestra fanpage, para que ahí pues nos puedan ustedes saludar, comentar algo que quieran, alguna participación, algún grupo. Pendientes, porque más adelante vamos a estar entrevistando a algunas agrupaciones locales, ya que pues se ha hecho más fuerte la presencia de producciones podcast, y también ya se ha hecho como que más fuerte la cuestión de videollamadas y todo eso. Entonces ya nos permite poder trabajar mucho mejor. Ya no hay que estar en cuestiones físicas muchas veces. Ahora como que la misma necesidad ha hecho que toda esta magia del internet sea posible. Y la aprovechemos mejor, por supuesto. Muy bien, nos fuimos con música interesantísima, de lo que fueron los inicios de Tony Iommi como solista. Bueno, ¿y por qué es que mencionamos todo esto? Porque en el 86 fue lanzado el Seven Star, un álbum pues que como que quedó con ese impulso de querer tener ya algo como solista. Y luego con la producción del Deep Sessions para el 96, del cual pues ya había habido una preproducción con The 8 Star luego de la grabación del 7 Star, con los temas I'm Gone y Through the Rain, que fueron los que acabamos de escuchar. Pues como que se sigue queriendo consolidar esa parte de querer lanzar una producción ya netamente propia. Y bueno, ya con esto pues se puede tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta que también fue lanzado un álbum de Tony Iommi con participaciones, en donde está Peter Steele, está Philip Anselmo, en fin, hay varios de ellos. Pero esta producción en la cual estamos aterrizando hoy es una de las producciones que Tony Iommi buscaba. Era el hit. Y estamos hablando ahora, para irnos directamente al año 2006, y me llamaba mucho la atención porque inclusive en los mismos foros comentaban eso. Vean el patrón: 1986, 1996, 2006. Pues resulta que en el 2006 nuevamente se vuelve a reunir Tony Iommi con Glenn Hughes para lanzar una producción, la cual se titularía Fused. Un álbum buenísimo en lo personal, muy pero muy fuerte en su hard rock. Me atrevería a decir que es un álbum que tiene elementos buenísimos con lo que es hard rock, heavy metal y progresivo. Un álbum 100% recomendado para todos aquellos que les guste. Por cierto, este álbum pues es bastante difícil también de conseguir en físico, pero aún así no deja de ser un gran material. Hablemos de la formación del álbum. Está Tony Iommi en la guitarra y él funge como productor. Obviamente Glenn Hughes, que ya habíamos platicado de él, que venía pues ya de otras bandas como Trapeze, y que posterior a esto estaría, no, inclusive antes estaría con John Lee Turner, con el Hughes and Turner Project. Glenn Hughes en la voz y el bajo, que por cierto la voz en este álbum es potente. No. A pesar de que ha madurado bastante en la voz, se adecua bastante bien, como que fuera una fórmula. También está Kenny Arnolfo, él es el baterista. Ha sido un baterista de soporte, pero tiene una gran cantidad de colaboraciones con varias bandas. Está John Fogerty, está Santana, está Alanis Morissette, Hilary Duff, Iggy Pop, Anastasia, Rod Stewart, Meatloaf, Joe Cocker, Avril Lavigne, Ashley Simpson, Bon Jovi, Cinderella, ha estado en la carrera solista con Mick Jagger, Alice Cooper, Celine Dion, Rolling Stones, Bob Dylan, B.B. King, Elton John, Lynyrd Skynyrd, Kelly Clarkson, obviamente con Tony Iommi, Stryper y Manolo García, de los que relevantes que podemos mencionar en la carrera de Kenny Arnold en la batería. Luego también fungiría junto con Iommi como producción y también colaboraría un poco en el bajo y los teclados, es Bob Marley. Bob Marley pues ha tenido más presencia, obviamente él es tecladista, pero también ha sido productor. De las producciones más importantes está el álbum de Tracy Chapman, que tiene el mismo nombre, Tracy Chapman, para 1988. En 1998 le produciría el álbum de Reunion a Black Sabbath, el álbum de Reunión. También en 1999 le produjo el álbum The Last Tour on Earth a Marilyn Manson. En el año 2000, Alice Cooper con el álbum Brutal Planet. Para el año 2000 también el álbum de solista, que era el que les comentaba que estuvo con varias colaboraciones, con el álbum simplemente Iommi. Y también en el mismo año 2000 a Michael Sweet con el álbum Truth. Así que gente de peso, gente de peso. Y pues con esta alineación que fue Tony Iommi, Glenn Hughes y Kenny Arnold junto con Bob Marley, deciden lanzar un álbum el cual contiene varios temas y del cual también 10 temas, de los cuales 3 no fueron incluidos en el álbum. Solamente fue lanzada una edición japonesa en la cual trae un bonus track. Luego el álbum fue subido a iTunes, ahí trae otro bonus track. Y luego para la página real.com también fue subido otro bonus track. O sea, 3 bonus tracks que en lo personal son piezas buenísimas. No podría decirles que quitemos esto y pongamos la otra, porque realmente todo el álbum es una obra de arte, en serio. Así que vámonos con el primer doble play y nos vamos a ir con el tema Dopamine o Dopamine y Wasted Again. Dos temas buenísimos, en donde se inicia con un riff que es considerado uno de los 2 mejores riffs del álbum. Hay otro tema que se llama The Spell, entonces, pero ya vamos a llegar ahí con el The Spell, que estos dos son considerados los 2 mejores riffs de inicio. O sea, sientan el poder de este álbum. Y también iniciamos con un tema que pues nos hace sentir un gran cambio, no solo en las notas progresivas, sino también una cuestión de emociones fuertes. Así que vámonos con esto. Y por cierto, chequemos, tomemos nota de la soltura vocal que tiene Glenn Hughes en estos 2 temas. En todo el álbum lo tiene, pero específicamente en estas 2 presentaciones se siente una gran soltura que él trae. Obviamente, para los que han escuchado los proyectos anteriores de Glenn Hughes, saben muy bien que él ha mejorado bastante en lo que ha sido sus interpretaciones. Pero estas, por favor, chéquense todos los instrumentos, pero en especial la voz y la guitarra. Así que regresamos con más a los podcasts del Frogman, que estamos haciendo una pequeña reseña del álbum Fused de Tony Iommi. can't hear my soul refrain. Educate, it's the only way. Feel the blood rush to my brain. It won't fade away. It gets me to the day. Yeah. Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Gracias a todos por estar pendientes de los podcasts. Y continuamos con más. Nos fuimos con los primeros dos temas de esta producción que les voy a ser muy, pero muy sincero. No me aburre. Le doy play a cada rato. Si la encuentro en YouTube, la reproduzco en YouTube completa. Y si la tengo el disco al alcance, le doy una y otra vez. Les cuento algo curioso. Yo recuerdo que más o menos como a principios del 2000, entre el 2000 al 2004, vi estos álbumes y fue así como que ¡fua! Difícil conseguirlos. Y recuerdo que con unos cuates que empezaron a vender su material, porque algunos pues por algunas X o Y situaciones lo empiezan a vender, cabal me mandan un correo y que voy viendo los dos ahí. Obviamente el del año 2000, el IOMI y el Fused, y vénganos tu reino. Les cuento que estoy en la búsqueda del Deep Sessions, y también el Deep Sessions lanzó un disco de entrevista, así que ahí pues comentan eso. Por cierto, en un momento nos vamos a ir con una entrevista también que le realizaron por parte de Loudwire a Glenn Cox, en donde habla sobre este trabajo interesante. Pero vámonos con más musicón. Entonces nos fuimos con Dopamina, se llama el primer tema, y el segundo Wasted Again. Por cierto, buenísimos estos dos temas, en donde prácticamente se hace una descripción de la montaña rusa de emociones que siente en Dopamina, y Wasted Again también, en donde se va ese sentimiento como que luego de toda esa exaltación que se tuvo al inicio del álbum. Vámonos con dos temas más. Aquí venimos ahora con un poquito con el bajón. O sea, tenemos un bajón en el álbum y luego nuevamente volvemos a salir a flotes. Muchos consideran que esta es la parte doom del álbum, y luego pues va subiendo de poco en poco. Son los dos temas, Savior of the Real, y también el tema Resolution Song, que es otro muy bueno. Que es este Resolution Song, es el preludio a lo que es un tema buenísimo, que es el tema de Grace. Pero eso lo vamos a escuchar en nuestro siguiente bloque. Así que vámonos con esto, Savior of the Real y Resolution Song. Y vamos a hacer una pausa en un momento cuando regresemos, porque vamos a escuchar poco de lo que fue una entrevista que Loudwire le realizaría a Glenn Cox. Regresamos entonces en un momento. Yeah. continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Venimos con dos temas buenísimos que le dan el bajón al disco. Un bajón así tipo Doom. Esto que fueron los temas Savior of the Real y Resolution Song. Buenísimos, y me gusta mucho esta parte del álbum porque hay un bajón así fuerte en la parte de la composición musical y lírica, y luego cae a dos temas que son buenísimos, también buenísimos. Creo que es la parte central del álbum, es el tema Grace y el tema Deep Inside a Shell. Me encantan estos dos temas porque Grace viene a ser así algo como que el tope, en donde tanto en la parte lírica se hace una reflexión profunda y muy oscura acerca de los temas de la gracia, y luego Deep Inside a Shell es algo así como que estando en el fondo de tus miedos o en el fondo de tu ser, no queriendo sacar nada de dentro, como que existe un despertar dentro de esa gran armadura que tenemos. Y pues bueno, me gusta mucho. Deep Inside a Shell viene a ser como que lo tomaría como la segunda parte del álbum, en donde nuevamente empieza otra vez el querer tomar la revolución o la fuerza del heavy y el hard rock que lleva este álbum, aunque de por sí es buenísimo el tema de Grace. Me gusta mucho el tema Grace. Hay una parte en la composición de la letra que viene algo así, en su traducción en español es algo así como que, si me preguntas si alguna vez estuve en el infierno, entonces te diría que eso casi me quita la vida. Me encanta mucho esa parte porque habla sobre esa parte de tocar bajo en alguna situación en la que nosotros hayamos estado. Así que pongámosle coco, bueno, ahí pongámosle atención a estos dos temas buenísimos. Y antes de irnos con estos dos temas, los voy a dejar con una entrevista que le realizaron a Glenn Hughes, en donde él habla de algunos aspectos interesantes. Empezamos platicando, o más o menos la entrevista comienza, en donde él habla sobre la oportunidad que Tony Iommi le hizo cuando empezó su trabajo en solitario, obviamente en el tiempo del Seventh Star, la parte importante en donde le indica Tony que él no, pues él es Glenn Hughes, no puede ser Ozzy Osbourne, entonces que él sea el que tiene que ser y que no trate de querer ser un Ozzy Osbourne o un Ronnie James Dio especialmente. También habla sobre el lanzamiento no oficial de lo que fueron las grabaciones del 8th Star, obviamente como conocido también como el Deep Sessions, que él pues habla de una manera bastante despectiva a la persona que hizo el mix y que lo lanzó, porque obviamente esos temas no eran para ser lanzados en un álbum, y sin embargo pues de muy mala pata ocurrió el lanzamiento y mixeo de esos temas. También menciona que no hubo gira para el álbum Fused. Esto se debió a que Sharon le dijo, o sea, la esposa de Ozzy Osbourne, le dijo a Tony de que Black Sabbath se tenía que reunir una vez más, pero para ser los teloneros, ser los principales, en este caso, ser los principales en el Ozzfest. Entonces esto hizo que Iommi perdiera la atención en este álbum, inclusive nuevamente se volvió a retomar el tema de una gira, pero ya estaban con la propuesta de lo que fue la reunión con Dio. También hay un tema, eso lo pueden buscar ustedes en YouTube, en donde Glenn Hughes interpreta el tema Heaven and Hell. Eso ya fue en la parte de tributo a Ronnie James Dio, y luego nuevamente se vuelve a tocar el tema de una gira, pero esta vez pues no se concreta nada porque ya estaba con problemas de cáncer Tony Iommi. Entonces decide Glenn Hughes que es oportuno que mejor él se encargue de temas de salud, y en la recuperación pues ya se podría ver una posible gira. Y así pues nos comenta algunas otras cosas interesantes en esta entrevista. Así que vámonos con la entrevista y luego nos vamos a ir con este par de temas y regresamos para seguir platicando un poco de este gran álbum. When Tony invited me to sing on his solo album, he invited me and Dio and Rob Halford to sing as lead vocalists on his solo album. That's which EP sessions, right? No, this is Seventh Star. A... This is like before you were born. Okay, I thought you were going in. 85 when we were doing. 91. So here I am writing an album called was going to be called Tony Iommi, and I wrote this song with him called Seventh Star. And we finished mixing, and then Warner Brothers came in with Don Ard and Sharon's dad and said, we've changed our minds, we want to call it Sabbath featuring Tony Iommi. And of course Tony was really upset because this was his opportunity to have a solo album. And I was a little bit upset because I didn't want to sing. And with all due respect, you can't duplicate Ozzy. You can't duplicate Ozzy's tone. And I love Ronnie. And I just love Ronnie to, you know, he and I was very, and as I am with Ozzy, it was a difficult period for me to duplicate and emulate that. Again, I was not the man I am today. So, difficult, it was difficult. And Sabbath fans are so, so amazing. And I would gladly go back and do it all again for free for them, because I was not the man I am today, so. I have fond memories of working with Tony. Very, very, we are still tight as a drum. Tight as a drum. Yeah, because you sang on his album Fused, and then there's a Sabbath. Fused. The DEP was Tony and I literally working at his house, and we went in the studio. We were just actually riffing and making some new songs, not to be on an album. And some jackass got in there and got a reel and unmixed it and sent it out. And it damn near, it really upset us. Takes 3 years, there were just bootlegs of that. Bootlegs, and then Tony went in, Tony went in Birmingham and kind of remixed it. And it was a bit of a strange moment. But the Fused album, if, just for those that don't know, Tony and I did an album in 2005 called Fused, and history books go back, when Fused was supposed to be toured, Sharon didn't do this on purpose, but Sharon said to Tony, why don't we reform Sabbath for Ozfest as we were about to start doing a Fuse tour. So Fuse was like completely taken off the front burner. Because when I listen to Fuse now with Kenny Aronoff on drums and Tony and I, and Bob Marlette producing and playing keyboards, my God, that's a great album. It's a really good album. And Tony and I still get together for dinner and go, shall we make another one? Going to ask you, did, well, I mean, after the Sabbath tour, he's talked about working with Tony Martin. And I think he should. Well, we spoke, I did a Ronnie tribute a couple of years ago, and Tony and Geezer were there at the table together. And we always talk about, I mean, Tony, I just love him, and I love the fact that he's in recovery from his cancer, and he's really doing a great job of recovery. His recovery is the most important thing. But if Tony was to call me and say, shall we go in the studio? Yeah, because we're family. Mm-hmm. And we kind of have unfinished business, but let's be clear, Tony's health is number one first. And if the opportunity arises, sure. Yeah, can't make the album if he's not healthy. So no. Obviously that comes first. And how did it feel stepping on stage for that final Heaven and Hell show? And that was the last time. It was kind of a weird send-off. It's Heaven and Hell at a festival in the middle of the day. There's bands going on after, and then you shared the stage with Dorn Land and gave that final send-off to Ronnie. I did it for Ronnie. For those of you that don't know, Ronnie was dear, dear, dear friend. When Ronnie opened for Deep Purple in 74, I heard from my dressing room a voice that I thought was coming from a man at least 6'4", with huge lungs and big feet. I'm kind of making fun of it. So I go to the stage, and there's a very tiny guy with a huge voice and a rocking sound, and I was transfixed by his persona. Hadn't met him yet. So when he came off the stage, I grabbed him, and he came with me. And that from that moment, at that first show, he was like, I was so blown away by his presence. And then realizing he was such a lovely, lovely man, a lovely, lovely guy, who went on to become the most generous artist I've seen with his fans ever in rock. And I formed a bond with him that was, and when he moved from New York after he left Rainbow, he moved to the area in LA where I lived. So Wendy was his wife, and he was an old friend of mine because he used to go date, he used to date Ian Paice, you know, in Deep Purple. So this is huge. We can talk about Ronnie forever. So Ronnie and I was really close. So singing his songs were a little easier. The Heaven and Hell thing at High Voltage was a real tribute to Ronnie. And when Tony picks the phone up and asks me to do stuff like that, and Geezer, who's one of my closest friends who lives next to me in LA, I'm always in for it. I had to do it all again. this is Glenn Hughes, and you're watching Loud Wire. You've been walking on a wire. I never took you for a lie. Strain your eyes to meet the road. Another faithful episode. Esta historia continuará. De inmediato.